Las tenía ella. La mandaría yo seguro cuando estaba en la mili. Igual se la mandé. Para tenerla ella. Y luego lo raro que no tenga yo ninguna de esas. Esta también. Esta Estas dos. ¿Cuánto tiempo era la mili entonces? Pues 16 meses estuve yo. 15 y uno de vacaciones. Entonces estoy con la cigarra en la mano, mano. ¿Qué? Que estoy sí. Con la cigarra en la mano. Y con el pelo rapado. Y mira la tienda de campaña. La tienda de campaña donde dormíamos. Eso fue al poco tiempo de ir. De reclutas. Estábamos en campaña. Hasta que no se marcharon los otros, los del otro turno, no teníamos andeso y en tienda de campaña. Me acuerdo que llovía y corría el agua por bajo. Eso se entrepta.